Bien, amigos, empezamos un programa más de opinión aquí en Radio San Borja 91.1 FM. Como todos los viernes, fin de semana, hoy día también vamos a hablar sobre temas de cultura y un poco también de las actividades artísticas que se están desarrollando en nuestro país y sobre todo en la capital, donde gran mayoría de la gente ya espera con expectativa la celebración de las fiestas patrias y que también nosotros esperamos se realice con la mayor tranquilidad, ya que debido al incremento de los robos, de los asaltos últimamente, la gente se está volviendo un poco más un poco desconfiada en cuanto a salir de viaje o en cuanto a disfrutar de algún tipo de actividad en la calle, en familia. Por eso recomendamos tanto a la policía como a la seguridad ciudadana de que se pongan alertas en estos días que ya empiezan de fiestas patrias y que probablemente sigan habiendo estos casos de asaltos y robos que, según indican los medios, seguirán aumentando debido a la alta demanda y a la gran circulación de gente que empieza a ver a partir de esta fecha. Bien, hoy empezamos el programa con el señor Antonio Tuya, quien es editor y también miembro del grupo Finet. Hola Antonio, ¿cómo estás? ¿Podrías explicarnos un poco cuál es de qué consiste este grupo Finet y cuál es tu labor como editor? Y a la vez tengo entendido que uno de tus últimos libros editados ha sido el libro Recuerdos de una guerra, en el cual el título es Recuerdos de una guerra, fotografías, ilustraciones y correspondencia personal en torno a la Guerra del Pacífico, un libro que al parecer publicaría fotos y cartas inéditas de los héroes de la Guerra del Pacífico y que ya, tengo entendido, ya ha salido a la venta. Buenas tardes, Antonio, y bienvenido. Sí, buenas tardes, Richard. Bien, con respecto a Finet, es un grupo editorial que tiene básicamente dos sellos. El sello en el que aparece esta publicación que mencionas, que es Recuerdos de una Guerra, es el sello que se llama Fondo Editorial del Pedagógico San Marcos. Y pues en qué consiste la publicación es que el autor Renzo Babilonia Fernández Vaca es un fotógrafo que se ha especializado justo en indagar el tema de la Guerra del Pacífico y ha recolectado un conjunto de fotografías de la época, además de también grabados, ilustraciones, y el material fuerte y novedoso que hay en el libro, que es un conjunto de cartas de Miguel Grau con Ezequiel Otoya. Te comento, Ezequiel Otoya es un miembro de la tripulación del Huáscar que justo antes del combate de Angamos fue destacado a otra misión, que era comprar un blindado que reforzara el grupo de armas peruano al momento de la guerra. Entonces, Otoya, al no morir en el combate de Angamos, es una suerte de héroe olvidado. Y lo que trata de una de las intenciones del libro también es un poco revalorar esta figura del héroe desconocido y mostrar una faceta de Grau y de Otoya más íntima. O sea, la figura que tenemos pues de nuestros héroes en la guerra usualmente es bastante lejana, bastante fría, están en grabados, están en billetes. Y estas cartas nos permiten acercarnos a una versión más personal, más íntima, pues, y se muestran más humanos, ¿no? El mármol de las esculturas se contrasta un poco con la figura humana, con el hombre que tiene problemas, que tiene miedos, y eso es lo atractivo del libro, que donde se explora pues la figura de estos héroes, y también el conjunto de ilustraciones y de fotografías nos ayudan a ver cómo estos héroes han sido luego representados y asimilados por el resto de peruanos. Entonces, alrededor del libro ves cosas muy interesantes como que las fotografías de Alfonso Ugarte, que pues lo recordamos como el que se lanzó del Morro de Arica, nos muestran a un tipo bastante joven, usualmente pequeño, pero los grabados que son posteriores a la guerra recrean esa imagen y te muestran un tipo mucho más fornido. Entonces allí empieza la construcción del discurso y del imaginario de cómo vemos a estos héroes que pues son personas humanas, pero a la vez ya las hemos dotado de características más, pues, un poco endiosarlos, un poco endiosarlos, nacionales, ¿no? Tengo entendido que también dentro de estas la publicación que han realizado hay cartas inéditas en las cuales han sido recuperadas en Tacna y creo en Arica, según he estado leyendo la información, de mucha gente que son descendientes directos de los héroes. Háblanos un poco de esta experiencia. Uh-huh. Bueno, no está el autor aquí, pero más tú has editado el libro y nos puedes más que todo comentar un poco sobre esto. Sí, el libro tiene bastantes documentos que han sido pues recolectados en la labor de investigación de Renzo Babilonia, pero el grueso de cartas, que es esta correspondencia privada entre Miguel Grau y Ezequiel Otoya, que eran amigos íntimos, el autor lo recolectó porque conoció a uno de los descendientes de Ezequiel Otoya, que es una familia que ha conservado por generaciones estas cartas. Entonces, al tener estas cartas, la familia bajo su poder las ha ido manteniendo, las ha mantenido y ha un poco lidiado contra la tentación de vender las cartas. Usualmente, lo que pasa siempre es que el patrimonio familiar, a veces las familias no lo conservan, pero aquí la familia Otoya ha conservado las cartas y Renzo ha accedido a ellas y pues lo ha podido recopilar para el libro. Una labor de transcripción de las cartas, decidimos que en el libro mantengan la sintaxis, el estilo e incluso las erratas que aún mantenían en la época, porque de esa forma nos acercamos de manera más directa al estilo, ¿no? Háblanos un poco de este personaje Otoya. Él murió en el Monitor Huáscar durante la guerra con Chile o en algunos combates que... No, lo curioso de la figura de Otoya es que él fue tripulante del Huáscar, participó en algunas batallas previas a la guerra con Chile, en algunas de la guerra con Chile, pero justo en el momento pues cumbre de la labor del Huáscar, que iba a ser este combate de Angamos, él no participa, él es destacado a comprar un blindado. Entonces sino que lo destacan a otra área y todos sus amigos mueren en el Huáscar. Entonces es un héroe un poco sui generis, si quieres, porque formaba parte de esa tripulación, que ahora es una tripulación hasta cierto punto mítica, pero él no murió con sus amigos, sino sobrevivió. Incluso hay algunas cartas de Ezequiel ya luego de la guerra en donde se puede intuir un poco este dolor hasta cierto punto de un hombre que no ha podido pues estar en ese momento decisivo con sus compañeros de toda la vida de tripulación, con Grau, que era uno de sus mejores amigos, y más bien sobrevive a la guerra. Y esto es una de las cosas que justifican que haya sido olvidado, porque otra cosa que se explora en el libro es que la figura de los héroes usualmente llegan a ser héroes que al momento de esta muerte gloriosa, ¿no? Es una muerte en un contexto totalmente adverso, lo que otorga a una persona una cualidad de héroe. Y Otoya pues no tuvo la suerte o la buena suerte de morir allí, y eso ha hecho que caiga en este olvido. No tuvo la recompensa histórica, ¿no? Que ahora se le está tratando de hacer a través de este libro, ¿no? De alguna manera. Y ¿cómo terminó sus días este personaje? ¿Siguió participando en la guerra con Chile o se retiró y nunca más se supo de él hasta el día de hoy? Participó de un intento de compra de unas fragatas, unos navíos al momento de la guerra, pero se frustró un poco también por pues todo este contexto político de la guerra, que era la gestión del Estado en esa época era más o menos desastrosa. Entonces también tuvo que lidiar con el hecho de que el Perú se rindiese, etcétera, y también padecer algo que usualmente no se ve mucho en los libros de historia, y que es que los marinos que peleaban pues estaban impagos muchas veces, tenían que lidiar con la pobreza. Otoya no siguió en las acciones de guerra porque acabó la guerra, pero pues tuvo que padecer. Sí. Bien, Antonio, está muy interesante el tema, pero tenemos que ir a una pausa. Uh-huh. Vamos a los comerciales y regresamos, amigos oyentes.